Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 y empezamos así con toda la música de Catriel, McFly. Me encantó este tema. 2019 fue un año para esta gente que, va, este chico se llama Catriel Guerreiro, que nació el 5 de diciembre de 1993, súper recontra joven. Ah, ahora que decís el apellido, sí, ya sé quién es. No me salía hasta claro, que dijiste, Catriel Guerreiro. Sí. Músico, rapero, compositor y cantante. Y este tema es dedicado a Marty McFly. ¿Sí? Si ven el video. Por eso se llama McFly. McFly, claro. Obviamente. El video es que están dentro de una fiesta, ¿no? Y Paco Amoroso, que es el que está otro, con él, claro, otro sí. Que conoces. Amoroso, sí. Es divino. Amoroso total. Catriel era Laporte, ¿no? ¿Te acordás? Osvaldo Laporte. Para mí que a este pibe le pusieron Catriel por el Más Allá del Horizonte. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy es un día especial, especialísimo, porque desde ahora en adelante vamos a tener una gran carrera en entrevistas, ¿sí? Esta primera entrevista que vamos a tener con el señor Rodrigo Martín, entrevista de Juana la Loca, y después... también Gastón Satraño, el hijo de Raúl Lavie, del Signo, va a estar hablando con nosotros. Fernando Ruiz Díez de Catupecu Macho, lo estoy apalabrando, así que en cualquier momento sale al aire también. ¿Lo está sondeando? Sí, wow. Lo estoy sondeando. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo andan? La gente linda que nos escucha todos los lunes. Soy Vale, Vale. Suénate, te invita a eso, lo subís al tope. Respondieron lo de la pizzería. Señor Ariel Amaral. Che, ¿esto es Insomnia o me equivoqué? No, estamos el trap. Ritmos urbanos. Rock y tecnopop. Bienvenido a todo lo que sea música. Vamos a ahí está. Sobre todo hoy. Hoy tenemos previo el día del amigo, hay que pasarlo bien. Un temita de J Balvin tenemos hoy, ¿eh? Ojo. Vi que pusiste. Y Skrillex, lista. ¿Eh? Y lo pusiste vos, ¿no? Sí, yo no fui. Dura. Siempre no la pongo yo. Señor campeón. Carlos Páez Menegel, Menelik. ¿Cómo hoy la gente? Todo el día, Hoy nos vimos todo el día. Fuimos a comer. No, pero fuimos pasamos a comprar, bien. A comprar, a comer. Me compré una bufanda de 250p. Alto guiso me hago con 250 pesos. La verdad que el que quiere ir y a no gastar tanto, el Ejército de Salvación que está en Pompeya, buenos sacos, buenos precios. De 11 a 16 horas. Exacto, hay que ir temprano. Bien tempranito, sí, porque la mejor ropa está temprano. Sí, sí, sí, eso que se llevaron las. Yo iba con la expectativa de traerme ropa de, deportiva. Deportiva de antes. 80. Sí, no había. Esa vuela no enseguida. No. Sí, no, pero para mí se lo llevaron esos dos que salieron sí, con la bolsa. Sí, los dos que salieron con unas bolsas. Medio raro eran esos. Churrinche sí. Parecían los dos. Sí. Y se fueron en un auto, pero. La verdad, Churrinche andaba con las bolsas. Con las bolsas, sí. Que en paz descanse, Churrinche. Sí, no sé. Un genio. Lo borraron de ahí, de Quilmes. Habían hecho un mural también. Y habían dicho que lo iban a hacer. Genial en estaba ese mural. Sí, sí habían sí. Dicho. ¿Lo borraron? Sí. Sí, pues hicieron una reparación en la pared, justo esa pared, y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son cositas. Hay que considerar para que lo vuelvan a hacer. No, dijeron que lo iban a hacer en una plaza, pero. No sé. Hoy no tengo los lentes, así que me van a ayudar con... Ah, acá, 21.05, ahí está. En todo el día no tuviste lentes. No. O sea que estuve ciega todo el día. Acá mi amigo Carlito dice que no tiene frío, que no hace frío. Está yo estoy de remolita. Mirá, acá está muy cálido. Acá está hermoso. Está muy cálido. A mí se me... Sauna. Ya empezamos a sacarnos la ropa. Momento, esa, en bola. Esa. Trajiste la toalla. Yo vine en bola, en forma de bola. 11-64-007-047. ¿Podés dejarnos tu pregunta para Juan? Juan, iba a decir. Para Juana la Loca. Para Rodrigo Martín. Y si no, un saludo por el pre-Día del Amigo. Claro que sí, puedes pedir un temita para dedicar también. Exacto. ¿Por qué no? Hoy es el Día del Amigo con Derecho. Sí, ¿derecho bueno, a qué? ¿Derecho a qué? Ah, no Arroce. Sé. Es amplio. Ahí está, gracias. Un amplio espectro. Feliz día espectro. A mis amistades. Bueno, consigna. Que nos digan de nuestra generación. Sí. ¿Qué temas tenían grabados en esos casetes de cada 90, 60? ¿Varios? Sí. ¿Qué temitas grababan? Sí, Juana la Loca tranquilamente tendríamos, ¿no? A ver. Y fines de. Ya estaban apareciendo 88, los. 88, ¿sí? Ya. Sí, Rodrigo ya estaba, Juana la Loca. Yo me acuerdo. Me acuerdo de tener un TDK 90 de cromo. Sí. Grabado todo el recital de Metallica de 1990. Todo completito. Ahí está, mirá, escuchalo. Lo había pasado por lo vamos a tener en vivo, va. Yo era de tener muchos, varios, variaditos. Qué increíble tenerlo, vamos a estar hablando con él. Qué bueno, ¿no? Qué nervios. La verdad que sí. Epa. La verdad que sí, ¿eh? Porque hubo un año que fue telonero, va, hicieron una gira muy grande con Babasónicos, así que después vamos a preguntarle. Y por otro lado, me acuerdo haber grabado también mucho lo que era Ranking Rock and Pop. Y sí. Y de radio, viste, se grababa. Y aparte era uno Horizonte. De los pocos que o no te lo pisaba o te lo pisaba muy sobre el final, entonces como que te daba para grabar todo el tema. Sí, ahora ni se puede grabar. No, olvidate. En Insomnia sí puedes grabar, si querés. Ahí está. Si querés, sí. Sí, sí. Porque pues, tenemos que empezar a pisar Insomnia. Insomnia. No, a mí me salgo, me revienta cuando no, Insomnia. Pone nerviosísimo. Insomnia. Nos podés escuchar en fmradiobox.com. .ar. Aplicación para escuchar, obviamente. Lo bajás al Play Store, Radio Box 102.9, la del logo negro. Que no pesa nada. No pesa absolutamente nada. Y aparte puedes comunicarte por ahí mismo con nosotros. Exacto, al 1164-007-047. Y participás de fabulosos sorteos. Fabulosos Cadillac. Mentira. Hablando de sorteos, ya tengo el alta de lo de Tutti por dos planchitas. ¿Eh? Ahí está. Dos premios, dos personas que quieran participar por una planchita de Raviolón. Qué rico. Dale, pedís un tema para el Día del Amigo o si no una preguntita si querés hacer de esa época porque claro, nosotros siempre volvemos a los 90 y esta banda nace en los 90, ¿sí? Claro que sí. Che, ¿qué te gusta compartir para el Día del Amigo de bebidas? ¿Una cerveza? Agua. Yo hace rato dejé un poco la cerveza un vasito de vino. ¿Un vasito de vino? Sí, un vino. Bueno, vino. Vamos a ver si ponemos algún vinito también en el sorteo para acompañar las pastas. Ahí vino. Dulce, una cortesía, ¿no? Amara de whisky. ¿Medio dulzón? ¿Un blanco para las pastas o un tintillo? Sí, no sé, me gusta más el tinto. El tinto. ¿El recero? El termidor, el de cajita. El uvita. El uvita dulce. Mi viejo, ¿sabes cómo le entraba al termidor? Así quedaba. Oh, antes era recero. Que venía, antes venía en botella de vidrio el recero. Color verde. ¿Sí? Ah, mirá. Ah, no, perdón. El termidor era. Termidor después de la cajita. Sí. Vino. Después papá hizo de mi papá nos decía, anda a buscarme una panzona. Y mi viejo me mandaba a comprar la Dama Juana de 5 litritos. Allá, yo recaliente estaba jugando con la chica. Anda a comprarme el vino. Una cosa que les quiero Malboro. Decir antes que salga Rodrigo Martín es que es de Racing. Está bien. Chao, muchacho. Nos vemos el próximo juega, lunes. Y juega a la pelota y dicen que muy bien, ¿eh? Sí, mira, Juan Fulvito, sí, mira. Así que tranquilamente. Igual bienvenido, o sea, acá por la los duda, colores porque no. Ustedes son bueno. Terribles. Escuchá. Mientras no sea de Boca, está todo bien. Qué malo, qué. Sí, me mandaba a comprar el vinito, me acuerdo, Malboro, todo. Después, ¿te acordás cuando hubo un problema con los vinos en la Majuana? Sí, Majuana? ¿Cómo era soy que se cuyano. Llama? Soy cuyano. Que murieron, o se intoxicaron varias personas. Sí, se decía que una señora de una cuadra de casa había fallecido. ¿Murió? Por eso. ¿Qué tenía? Creo que tenía como un veneno o algo así. Sí, no sí. Estaban... Sí, arranca de cirrosis moría. Claro, era, menos de no cosa. Tenía la culpa el vino. No. ¿Pero qué sería? ¿Probablemente el añejamiento? ¿Una partida que salió pues creo así? Que sí. Y después, bueno, se dejó de lado un poco la no, Majuana. No lo recordaba. Por eso soy cuyano. Y venía el tetra. El promoción, ¿te acordás el vino promoción? Yo no, nunca tomé vino. Un de pesito ser. Estaba, me acuerdo, el tetra de promoción. Era ácido no. Muriático. Bueno, hoy vimos la propaganda de la nueva gaseosa. La chola de la oro. La chola de oro, pero chola porque... Chola de oro, mirá. Y bueno, pero esa es la chola de oro peruana. Claro. Está, peruana. ¿Está chola? No, con mi señora lo chico. Ariel te mira. Ariel te mira y no sabe si reírse o llorar. Son malos, ¿eh? Bueno, vamos a ir con las efemérides del día de hoy, efemérides. Que son pocas, sí. Pero son, ¿sí? Pero son buenas. Pero son buenas. Vamos a ir con el primer tema, que es Love, Love, Love is Strong, de Rolling Stones. Escuchá. Salido en 1994, como un día de hoy. Boulange. Sí. Lo trajo a la Argentina por segunda vez. Exactamente. 19 de julio de 1994. Por primera vez, perdón. Sale este tema que lo vamos a escuchar y después seguimos, dale. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Love Is Strong de Rolling Stones, que un día como hoy, en 1994, sale este tema, sale este gran disco que trae varios temas y además vino a la Argentina con este tour. Carlitos, por favor, vení acá a ayudarme. Estoy sola. Perdón, estaba contando plata. Estaba contando plata. Ay, qué suerte. No, que tengo que pagar. Ay, Dios mío. Televisión. No estoy mirando mucha televisión. ¿Sabés que yo tampoco desde que terminó Masterchef? No veo La Voz. No me gusta. No me gusta. Está como y Showmatch muy truchado. Tampoco estoy viendo. Con los horrible. Ritmos. Con los ritmos, creo feo, que estaba siempre... chata ahora. Pero qué feo. Quiero ver el caño, por ahí el Aquadance. Dicen que el caño están algunos que no lo quieren hacer. Bueno, pero es parte. Van a haber nuevas incorporaciones, ¿eh? ¿Sí? Sí. Espero que me llamen. Sí. Si me llaman, chicos, voy a tener que dejar de venir. Claro. No importa. Voy a mandar saludos desde ahí. Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema y es un cumpleaños muy especial. Que es el cumpleaños de Brian May, el guitarrista de esta gran banda que es Queen, ¿sí? Con el tema Another One Bites the Dust. Dale. Insomnia, no te duermas. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Insomnia por Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. But the dusta. Another but the dusta. Bien, estamos escuchando a la gran banda Queen. El señor Brian May cumple hoy 74 años. Nacido el 19 de julio de 1947. Un gran, gran exponente de la guitarra. Vacaciones empezamos. Ay, sí, gracias a Dios. Tururu. Pero hoy nos levantamos temprano. Sí, nos levantamos ahí, pero ¿qué es costumbre? Nuestro cuerpo ya está acostumbrado a levantarse temprano. Vos podés creer que a las 5. Bueno, yo me acuesto temprano. pero a las 5 de la mañana, 5 y media, yo estaba levantada, me quería matar. Vi 2 segundos el celular y yo, no, voy a seguir durmiendo. Después él se fue, el señor se fue. Y bueno. A trabajar, como siempre. A trabajar, el patrón del mal. El patrón del mal. No faltó nunca. Muy bien. 1164007047. El miércoles voy a faltar. Con el día del amigo. Me voy de joda y. Como los chicos, ¿viste? ¡Ay, tenemos un audio! Hello! I wish I could hear a radio program with rock and roll. Rock and roll forever. Dice rock and roll. ¿Qué era? Gerardo era. No Romano, speak in English. No speak in English. Él está escuchando Británico, la radio acá. La radio y está queriendo escuchar rock and roll. Ahí está. A ver, ponémelo de vuelta. A ver. Ponémelo de vuelta. Hello. I wish I could hear a radio program with rock and roll. Él está. Él está. Forever. Sí, por siempre. Por siempre. Desea. No, desea. Desea escuchar nuestro programa de rock y escuchar rock and roll. Chaco Forever, ¿existe todavía ese equipo de fútbol? No, Chaco Forever ya había cambiado. ¿Cómo se llamaba? Pampa Forever. Resistencia Forever. Había cambiado el nombre, no recuerdo ahora exacto cómo. Pues llegó a primera Chaco Forever. Primera, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual que Mandiyú. ¿Te acordás, Mandiyú? También. Hello. Chaco Forever no llegó a estar dirigido por Diego, o yo estoy loco. Creo que Mandiyú, ¿no? No, no. Mandiyú. Mandiyú de Corrientes. Mandiyú. Hello. Hello. Hello, baby. How are you? How are you? Fine, fine. Ve hacia la luz, hijo mío. Ay, se estrena He-Man ahora. Ay, chicos, se estrena 23 de julio. 23 de julio. Bien. Se me erizan la piel. Escúchame, Ari. ¿Qué tenemos? A ver. En castellano. Buenas noches, Radio Box. ¡Majo! Soy yo, Maju, a la que extrañan. Y sí. Está recreída. ¿Cómo les va? Creo que muy bien. Bien, muy bien. Espero que muy bien. Y bueno, acá estoy mandando mi audio para que sepan que estoy, para dar como sería mi presente, ¿no? Claro. Y bueno, para desearles que tengan una muy linda noche y nada más. Eso. Besos. Chau, chau. Qué grande, Majo. Majo, sí. La semana pasada no mandó, la otra tampoco. Se estaba haciendo la chancha regla. Sí, está con el novio, por y eso. Y puede ser, la ojo, chancha regla. O capaz que los últimos exámenes. ¿Está estudiando, Majo? No sé. Está dando el chancho con cadena. ¿Cómo está el clima allá en el Chaco? ¿Nos puede contar? Calor. Calor. Oh, viví todo el año. No, no, calor. Chaco, no, Chaco es calor. Chaco, sí. Formosa. Sí. ¿A esta altura del año? Sí. Sí, pero no sé si hace tanto ya frío. Ya le estoy mandando. ¿A esta altura del partido? A esta altura del partido. Escúchame. Claro. Maju, ¿cuántos grados hace allá? Quisiera saber. Hello. Hello. ¿Tenemos uno? A ver. Hola, mi gente querida, ¿cómo están? Soy Gerardo, aquí de Quilmes Oeste, escuchándolos. ¿Cuándo no sé vas si a venir, problema, campeón? Pero creo que se cortó la transmisión por internet y lo sigo escuchando por la radio. Bueno, un abrazo. Y darle fuerza, más fuerza de rock and roll al programa. Vamos. Ahí está. Una pregunta para Rodrigo Martín de Juana la Loca. Estaría buenísimo. Salió del programa, no sé, escuchanos por la plataforma, no sé, que nos escuche. Y si está acá cerca, pone 102.9. Y por eso dijo, estoy en el dial, la frecuencia modulada. O que pase. Que pase, claro. 11-64-00-7047. Carlita te quiere conocer. Está andando perfecto la aplicación, pero por internet dijo, por ahí, por, no sé. Capaz que está con la... está. Por eso, no sé. Algo está fallando. Está loco, dejar la marca, el faso, el chupi. Bueno. 77% de humedad, por eso nos duelen los callos. Nos duelen los cantos, me sigue. Nos duelen los pies. Los cantores del alba. Los cantores del alba. Escúchame, fin de semana de fútbol. Sí. Todos empates menos River, que perdió. River perdió, Boca empató 1-1, Independiente 0-0, Vélez Racing 0-0, también. San Lorenzo 1-1. Equipos chicos. 1-1 con Arsenal. También empataron, todos empate. ¿El Loque? No sé, habría que preguntar. Ahora a Gustavito. A Gustavito Antonini. Perfecto, vamos a ir al próximo tema. Newell's ganó, 3-2. Ah. Qué grande. Ganó 3-2 News Old Boys de Rosario. Empieza la levantada de mano de Gamboa. Vamos Gamboa, a ir. Gamboa, ¿te acordás? Ojos claros, pelo largo. Fernando, ¿no? Gamboa es el nuevo director técnico de News Old Boys. ¿Hace cuánto que no aparecía ese hombre? Y estaba dirigiendo en Ecuador o en Bolivia, no recuerdo ahora dónde estaba el último tiempo. Creo que estaba en uno de los equipos de esa zona. Perfecto. Gamboa. Vamos al próximo tema, que también un 19 de julio de 1993 sale este gran disco de Genesis, que se llama Invisible Touch. Dale, después volvemos con más Insomnia. Dale. Bien, continuamos acá por Radio Box, por Radio Insomnia. Por Insomnia, por Radio Box 102.9. Acá, la mejor música. 21 28, 7 grados, 77% de humedad. La verdad, frío, como me gusta. No me puedo quejar. Qué vientito ayer, ¿eh? Oh, oh, ayer se volaban las chapas. Volaron las clinas, las pocas que tengo. 11-64-00-6-6-4-7. Dale, mandanos tu mensaje. ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que esperás? ¿Qué? ¿Que te vayamos a buscar a tu casa? Escuchanos. Tenemos bloque 90 hoy. Sí, tecno. Está para bailar, ¿eh? Tecno, después, tecno, después tecno. De... Y bloque Travax, que nos... Ya está armado. Ah, ¿sí? Vamos a ver una sorpresa. Sorpresa. Conocí una traviesa. Vamos con un audio. ¿No? Espera. Está cargando. Bueno, entonces seguimos. ¿Seguimos qué? Hoy fuimos a comer a ese lugar. Sí. Y después fuimos a tomar un heladito. Y había una chica trans. Una chica atendiendo. Atendiendo. Así que ya la inclusión. Pelito largo, sí. Uñas pintadas. Joven, grande. Joven, joven. Una joven. Nena. Joven. No, una nena no era tampoco la nena. Para chica largo. Fundi, que es un hombre muchacho vestido de mujer. Sí, sí. Pero bien. Tenía bien. Más pelo que yo en las manos. Bueno, ya se los va a sacar, bueno, ya se los va a sacar. Está bien. No, bien, bien. La bien. Mujer está también. De moda ahora. Viste, mirá, que hay algunas chicas con el pelo del sobaco también. No, espera, yo ayer estábamos mirando. Ay. Ayer. Déjame hablar, no me muñeca. Apunté, no me apunté. Ayer no me apunté, no me. No me siguen, no me siguen. La mina esa con los pelos en las piernas, peor que un chabón. Sí. Chicas. No, pero la mina se dice. Más que yo. Más que vos tenés tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Hoy está, hay una moto. Hay una moto. Tocando. ¿Ya, rápido? Ay, no sé, sentí un tip. Bueno, a ver, ¿tenemos el audio? A ver. Ay, perdón, señor operador. Buenas, otra vez. Ahí yo. Está, Majo. Primero y principal. La chica el club tiempo. Chaco Forever. El Chaco Forever sigue existiendo. Sí. O sea, Chaco Forever sigue existiendo. Sí. Obviamente es un club de provincia, es un club chiquito. Sí. Sí llegó a primer, no sé si llegó a primera. ¿Llegó a primera? Ya estoy por hablar, pero que sigue existiendo. 90 y algo jugó en primera. Sí. Obviamente no es un club grande como River, por ejemplo. Ah, es de River, pero mirá. Sí, existe. Y respecto al calor, acá, al frío y al calor, hoy, por ejemplo, hizo menos 2 grados. ¿Menos? Mirá qué calor que hace. Mañana, que yo estaba despierta, y eso es que estoy de vacaciones, no sé por qué me levanté tan temprano, pero bueno, creo que es la edad. Apaga el micrófono, Carlito, porque está diciendo. Sí, hacía menos 2 grados. Y ahora está haciendo bastante frío, no sé cuántos grados. Menos 2 grados, bastante ¿eh? Bastante frío. Cosa bueno, bien. Que detesto con toda mi alma. No, no le gusta, pero le gusta que haga 40 grados, así está. El... Bueno, eso, les mando besos, chau, chau. Muchas gracias, la chica del clima. La chica del clima, ahí está. Claro, la chichichi clima. Sol Pérez. Es como la Sol Pérez, sí. Bueno, a ver, el otro. Hola, chicos. Escuché la vocecita de mi amiga. La chica linda. Ahí está. Se puso loco. Bueno, contento, súper contento, porque hablaron de fútbol, pero se olvidaron del Doque. El Doque salió campeón de la apertura. No nos olvidamos. Se nos dio. No nos olvidamos. Dijimos que esperábamos que vos nos digas. Del camino. Esperemos que el segundo paso lo podamos dar pronto. Así que bueno, chicos, escuchándolos como todos los lunes, y me hicieron recordar de los cassettes cuando uno grababa. Algo de In Excess, Simple Minds, Hoy tenemos, Pam. Tenemos. Pero bueno, algún tema me gustaría. A ver. Algo de los Rolling. Ahí así está. Que pero cuídense ya lo mucho, chicos. Chau, chau. Misión cumplida. Ya pasó Love Strong de Rolling Stone, pero bueno, te vas a escuchar después algo de Simple Minds. Campeón el Doque, qué grande, qué genio. Bueno, ahí está la información que vos esperabas. Me comí la mague, no eran las empanadas, eran para acá a la esquina, habían pedido. Ah, habían pedido. Ahí te trajeron la comida, campeón. No. Pidieron porque él está acá arriba. Claro. Ah, te vacunaron, tan. 1164-007047. ¿Nos podés ubicar por el Facebook de Ariel Amaral? Marcelo Galatea no está. Me olvidé de transmitir, bueno, perdón. Bueno, pero por Ariel Amaral lo ingresás. Carlito tampoco está transmitiendo. No, estoy transmitiendo tampoco. Qué mal, che. Qué mal. La verdad, uno pone todo de uno. Qué ahora que tenés celular nuevo, coche nuevo, todo nuevo. Tenés bici bufanda nueva. Bufanda nueva. Pantalón nuevo. Ropa, todos los días te compras ropa. Olvídate. No. Voy a ser profesor de gimnasia. Educación física. Educación física. Gimnasia a propósito por acá. Gimnasia es la actividad. Sí. Bueno, hoy vamos a presentar un tema de unos amigos nuestros que son mis amigos. Muy buena gente. Marcelo, que es Marcelito, un genio. La verdad es un capo. Que yo siempre recuerdo de Marcelo esta cosa de que la primera vez que yo pasé música, ¿no? Que me dio la oportunidad. De prestarnos las cosas, no cualquiera. Nos prestó los equipos, la verdad que sí, nadie hace sí, eso. Sí, nadie, sí, la verdad que es eso, nadie. Uno lo valora. Para nadie, poca gente, pero la verdad lo valora que Marcelo, muchísimo. Mucha confianza, buena sí, gente. Sí, la verdad que sí. Vamos lo único que tiene de malo que es de Boca, pero bueno. ¿Qué lo hace? Vamos a escuchar la voz de Marcelo diciendo algo re importante, dale, a ver. Hola, soy Marcelo Mayer de No Signal. Y elegimos Insomnia, elegimos Radio Box para presentar nuestro nuevo tema, No Somos Ciegos. Espero les guste. Abrazos. Ahí está. Ahí va. Vamos a escuchar y después volvemos. Muy bien, estábamos escuchando No Somos Ciegos de No Signal. Un grupo que comenzó en el 2019-2018 con Marcelo, que es un genio, que hacía una fiesta. Los primeros que vinieron acá a nuestro programa. Sí, a nuestro programa. Cuando estamos los viernes. Al primer programa, por eso él me preguntaba. ¿El primero fue el viernes? Sí, ¿va a salir el viernes? No, porque él como trabaja y demás. ¿Fue el primero? ¿El primero no vine yo? No. El segundo viniste vos, querido. Vos no existís. Me parece que no, que yo vine el primero. No, Marcela no vino en el primer programa. Sí, vine en el primer programa. ¿Sí? Sí, vino en el primer programa de nuestro... Así que después nos da... Después lo voy a chequear. Después lo va a chequear. Bueno. No Signal, No Somos Ciegos. Lo puedes escuchar por Facebook, la banda No Signal, ¿sí? Sí. Marce Infra, que hacía una fiesta buenísima, que le sigo pidiendo que la siga haciendo. La verdad que... Con protocolo, aunque sea, ¿no? De poquita gente. Poca y demás. Gente, sí. Además estaban buenas las fiestas. Ustedes me llevaban a esa fiesta, muy lindas eran, sí. Estaban buenas. Así que un gran saludo a Laura y a Marcelo, que son unos genios. Laura toca la batería electrónica. Exactamente, ¿sí? Marcelo canta y toca y la guitarra. Y tiene un nuevo tecladista que se olvidó decirme, pero bueno. Ahora nos manda un mensaje. Nos está escuchando. Sí, nos están escuchando. Que nos mande la formación. Y me dijo que después le mandemos lo grabado para tenerlo de recuerdo, porque ellos es importante. Y están invitados cuando quieran. Sí, están invitados a tomar el té. Con tetera de porcelana. Pero no se ve. Pero no se ve. Che, hablando de tomar algo, me contestó el Garca este de tomar el whisky. A ver. ¿Qué dice el Garca? Me dijo que con cada bandeja, con cada caja de raviolones te vas a poder llevar un vinito tinto. ¡Ay, qué rico! Para el primer premio hay Los Árboles de Navarro Correas tinto. Sí. Y para el segundo premio, otro loco más. Che, Los Árboles yo lo tomé una vez, me parece, en casa de mamá. Los Árboles.

pasada. Soy Carlitos, quiero concursar por las pastas y el viñacho. Muchas gracias y saludos para todos. Aguanten un segundo. Bien. El vino, ¿se toma con jugo? No, para mí no. No, solo. ¿Con coca? Escuchá, que este tema está buenísimo. Hace un montón que no lo escuchaba. ¿Se toma con hielo? Sí, en realidad en veranito, dicen que no. No. En verano tomar natural, ¿sabes qué? Señor, ¿se toma mamúa con hielo o no el vino? El vino. Se toma solo, así, se seco, más, seco. El vino blanco se toma frío. El vino ¿te hiciste un traguito? Sí. Porque él tiene diferente color, claro, que nosotros. Claro, él se hizo con pomelo. Porque yo puse pomelo, ustedes vieron tónica. Ay, ¿cómo está? A ver, prueben. A quiero ver. Saber en vivo. Está riquísimo, riquísimo. ¿Está riquísimo? Sí, sí. A gin ver, tonic, ¿no? Gin tonic. Tonic. A ver. Presente. Como la propaganda. ¿Te acordás de la propaganda de Hals? 1164-007047. Este tema top 2001, no, 2004 más o menos. Escuchá. Hoy terminamos bueno bailando acá. Sí, acá nos desnudamos. Con todos esto, olvidate. Yo nos llego en nos cuatro patas. El can roscado contra un palo ahí en la esquina de. No, voy a manejar. Tranquilo, pero voy a manejar por adentro. Sí, sí, sí. A ver si no te agarra el colegio. Sople, sople. Chupaba, Carlito, en vez de soplar. No, señor. No, no succione el aparato. ¿No lo viste al viejito ese en el video viral que empina la... Sí. En vez de soplar, empina el coso. ¿Será de verdad colemia? ¿Eso? ¿Será verdad? No sé, pero se descostillaban de la risa. El viejito tenía un... Pobrecito. Estaba doblado. Vamos con el próximo tema. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¡Claudio! Era para saludarlos. Desearle un feliz día mañana a todos. Gracias. Los quiero. Gracias. Gracias. Y mandarle un saludo especial a mi hermano y amigo del alma, Ariel Amaral. Pensé que me iba a decir a mí. Gracias, bro. Esta semana es difícil, tanto para él como para mí también, pero hemos pasado momentos duros y también momentos buenos y siempre juntos. Así que feliz día para él. Ahí está. Gracias, hermano. Qué grande, muy Claudín. Lo vas a llorar a todos, este hombre. Sí, yo hice un chiste para poner un poco de amor. Ah, amor. Morada. Marada. Amor ameal. Ameal. Bueno, podemos vivir los tres. El presidente de Boca. Vivir los tres. ¿Quién es el presidente de Boca? ¿Riquelme o Amor Ameal? ¿Quién dirige la batuta ahí? Riquelme. Riquelme, ¿no? Riquelme maneja todo. Sí. Sí, pueden hacer un amor, un trío. Che, tiene, ¿no? Tiene claro. Tres hijos, Claudio. Bueno, no importa, tenés, a mí me encantan los chicos. ¿Qué es Carlito? ¿Claudio con el pelito largo cuando lo usaba así rubiecito? ¿Te acordás, Claudito, con el pelito largo? Se la masticaba. Después no sé qué pasó en el medio. Bueno, cambió de opinión. Se la masticaba. Martina, los tres chicos, son cuatro. Vivimos todos juntos. Un lío. Ahí estaba, con todas las bendiciones, cobraba. ¿Cuándo es? Nah, chico. Yo trabajo, Ariel trabaja. ¿Este chico trabaja? Ah, no, cobraba la sí, asignación cuando está en blanco, no. No. No. No. Familiar nada más. Bueno, voy a leer asignación un familiar. Ah, ¿se cobra igual? La asignación, sí, familiar, bueno, sí. Pero no la asignación universal, casar, amigo, que no es lo mismo. Ah. Escuchame, cásense total, después no pasa nada. Claro. Bueno, buenas noches. Soy Pablo de San Clemente en Tuyú. Un saludo para ustedes y un abrazo a la barra de séptimo A. Que están prendidos al programa como pulgas en elástico de media. No sé quién será. Buenas noches, soy Pablo de San Clemente de Tuyú. Un saludo para ustedes y un abrazo a la barra de séptimo A. Bueno, un saludo para... Saludo grande. ¿No será algún compañero tuyo? No, no sé. No... Un abrazo a la barra del séptimo A. ¿Vos ibas no, a yo era del B. De la... Yo iba a séptimo A y tengo, bueno, un Pablo, decir. Tengo un Pablo compañero, pero es de acá, de la zona. Por pero eso sabrá no que está en no San Clemente sabrá por las vacaciones de invierno. Si es así, un ahí abrazo está grande, entonces. Un saludo para ustedes y un abrazo a la barra de séptimo A que están prendidos al programa como pulgas en el elástico de media. Mirá vos. Prendido como borracho al vino. Dios mío. Vamos a ir al próximo tema. Antes, ¿te acordás? El séptimo sí. A, el séptimo B, el séptimo A eran más... Por los ejemplo, chetos. Los A y los del chetos. B eran... Ah, chetito. Los del B eran más crotitos. Sí, igual... Y los del C eran los... Igual... Con la mañana y turno a tarde. Lo de la mañana era igual más... siempre hay diferencia entre los chicos de la mañana y los chicos de la tarde ahora. Y antes también. 2021. Sí. Se sí, nota sí, la sí, diferencia. Sí, sí. A ver, diferencia en que vos que haces bullying. Son más educados. ¿Sí? Mira. Sí, ¿los de la mañana o los de la tarde? Los de la mañana. Los de la tarde es como que vienen más despiertos y son la vagancia. Más... Los de la tarde no, ¿eh? Los de la tarde no vienen despiertos a nada, te tampoco aviso. Tampoco vagancia, pero más ¿cómo es? Extrovertidos. Eso, extrovertidos, más molestos. Ah, acá me dice, acá está, dice, fui compañero de Marcelo. Ah, de Marcelo Mayer. Ah, ahí va, está. Dale. Pablo de San Clemente del Tuyú. Marcelo Mayer ahí está escuchando. ¿Categoría? ¿Qué categoría eran? Y muchachos, categoría 77, me parece. ¿Cumplió? 76 tiene, o 77. Mira. Sí. Arranca. Arranca, no, no arranca. Bueno, vamos con un temita dale, musical. Dale, vamos con un tema musical que es de Simple Minds para el señor Gustavo Antonini. Mirá, escuchá este tema. Ahí va. Y después volvemos con grabalo más, ahí. Poné rec y play. Me, but you won't come by. Escuchanos por www.fmradiobox.com. I am the passenger. Siuxi and the Banshees. Acá en Insomnia. 1164-007-047. Ahí nos mandas tu mensaje con saluditos. Saludos, Lidios. Preguntas. Respuestas. Preguntas y respuestas. Ahí está la consigna. ¿Qué temas grababas en los cassettes? Cassettes. TDK. Un montón. De Horizonte. 90, de 60. Para mí eran los mejor de 60, no de 90. ¿Por qué? Y porque a veces después lo de 90 por ahí patinaba un poco la cinta, era muy... Sí, lo de 60 me gustaban más. Bien, y bueno. Había que limpiar el cabezal de la casetera, con un hisopo con alcohol. El 90 de cromo igual era un brazo. ¿Eh? ¿El de 90 de cromo? Sí. Después si lo metías en un grabador medio... Truchi. Medio truchi, te enganchaba la cinta, te querías matar. Sí, mal. Bueno, 10 de la noche. Llegó el momento, escuchá. El momento de la entrevista. Sol y confundido, también. Juan a la Loca, formada por Rodrigo Martín en el año 1988. Tanto tiempo, ¿no? 91, en el 92 estuvieron siendo teloneros de Soda Stereo con Dynamo. En el 94, en el 93, perdón, cuando vino Depeche Mode, fueron teloneros de Depeche Mode. No cualquiera, ¿no? ¿Eh? No. Ojito. Después sale en el 95 la placa Revolución, que fue una revolución, y participaron del disco Fuck You de Sumo, con el tema, con el tema No Duermas Más. Después en el 97 hicieron una recontra gira con Babasónicos, y en el 98 con Oasis, dos veces. Llegaron a grabar también, dijimos, con el tecladista de los Beatles. Exactamente. Estamos con el señor Rodrigo Martín del otro lado. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, Rodrigo, muy bien. Bienvenido. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo los trata el furioso Planet Game? No sé, estamos tratando Por ahora seguimos jugando, sí, eso es lo más importante. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, ¿cómo te trata este día de frío? No, bien, mezclando, terminando las mezclas de endorfinas, sobre todo la mezcla de Cuando Llegaste, que es el tema, este viernes filmamos el video. Okay. Wow, bien. De Cuando Llegaste en el Roxy, y así que hay que terminar la mix para ese momento. Pero liberando endorfinas, con bastante entrenamiento. Buenísimo, buenísimo. Comentanos un poco cómo estás ahora con esto, con respecto al tema de la pandemia, cómo se manejó Juana en esta parte de lo que es streaming. ¿Estuvieron haciendo streaming o estuvieron trabajando solamente en el disco? No, en realidad todo comenzó cuando, bueno, cuando se instauró el tema de la pandemia. Yo recuerdo que la primera noche, así del primer comunicado, nosotros teníamos una fecha, era un sábado, y dieron un anuncio público y suspendiendo todo, y ya no se sabía si iba a durar 2 semanas, 5 lustros, así que, sí, una locura. Bueno, tuvimos que suspender la fecha. Anunciamos en la página y bueno, y ahí tomé la cama como base de operaciones directamente. Y después empezaron a llegar algunas canciones de chicos, y bueno, me costaba bastante encarar el tema de la lírica y todo eso. Y bueno, mi mujer medio que me sacó patadas en el culo de la cama y empecé escuchando las canciones de Roberto. Y bueno, empecé a cambié, bueno, en ese momento cambié toda la nutrición y investigué bastante sobre los flavonoides, los licopenos. Mira. Y reseteé todo y agarré unos cuadernos que justo habían quedado perdidos de la época de Vida Modelo. Entonces comencé a leer todo lo que escribía justo en el cambio de milenio, y bueno, hablé con Aitor y le pedí un cassette que habíamos grabado antes de viajar a Estados Unidos, en Guión, que grabamos 39 canciones, bueno, recuperé algunas melodías. Empecé. Hiciste a cantar una retrospección en toda la historia. Todo hice, sí. Buenísimo. Mixié todo, mientras el mundo castigaba duro, y yo lamía mis heridas y reconstruía. Es así, hay que reconstruirse y seguir adelante. Así. Y sí, y en una nota que me hizo Gary Castro, me di cuenta que estaba hablando con él y tomé conciencia de que realmente ya teníamos un disco. O sea, ya había 12 demos, canciones, wow, letras, ya no era el cuaderno de los primeros días, ya había empezado a hacer letras completamente nuevas. Saqué un tema que tengo como hace 10 años guardado, que se llama Arder, le puse letra S. Roberto empezó experimentando romper un poco la estructura de la canción y que en una canción ocurran 3 o 4 melodías distintas. Bueno, pusimos énfasis en eso y le dije a Gary, mira, tengo un disco y se llama Endorfina. Y bueno, y ahí, claro, y ahí ya era la imposición de tener que mostrarlo. Así que entramos a estudio, grabamos dos temas y a fin de año salieron dos mix de Las Estrellas y de Sangra por Vos, que son como la cabeza de playa mix. Hoy lo vamos y a ahora escuchar hace, a eso. Hace, claro, hace un mes salió otra de Las Estrellas que se llama El Intrépido Mix. Ah, ok. Bien, ¿por qué y se ahora dice? Una viene las definitivas. Ah, escúchame, ¿por qué se dice que Juana la Loca fue la primera banda sónica de acá de Argentina? ¿Quién dijo o cómo fue que salió eso de la banda sónica? Yo lo dije. Ay, mira, divino. Yo creo inclusive para mí, no sé si vos interpretás lo mismo. El otro día hablábamos y decíamos qué banda representaba o se veía mejor con respecto al sonido Manchester. Y yo creo que un poco fueron ustedes los que trajeron el sonido Manchester acá en Argentina, a mi gusto. Podría decir también que se influenció mucho Soda Stereo quizás en ese sonido, pero me parece como que ustedes fueron los más precursores acá. Sí, pero no es tanto el sonido Manchester, sino fue toda una idea que se gestó a partir, creo yo, de un disco de Jesus and Mary Chain que se llama, sí, Psycho Cat. Sí. Sí. Aparece en 1985 y vos pensás que en el 84 salieron Peor Banda Nueva. En Gran Bretaña. Y el 85 rompió la cabeza. Y el guitarrista salió en la categoría guitarrista amateur. Y en el 85 colocaron un tema que sacó del ranking a un tema de The Cure, You Never Understand Me. Ese disco combina todo lo que los 80... despreciaba en ese momento, claro. O sea, rescata el acople, el ruido, determinado tipo de líneas, de estructuras sonoras que son indeterminables. Bueno, arriba de eso cantan melodías tipo 60s. Imagínate que en el 85, o sea, lo que se escuchaba que era Sister of Mercy, Bauhaus, sí. O sea, y esto... Estos combinaban la oscuridad de la lírica, la oscuridad de ciertas cosas de la Velvet Underground, con un sonido nunca visto. Para mí es un disco de quiebre. Claro, cinco años después ese disco se recupera por un montón de bandas. Ponele My Bloody Valentine, sí. Chapter House, Ride, que es lo que se llamó el movimiento shoegazer, uh-huh. O el rock noise. Bueno, nosotros, o sea... en concordancia con esas bandas en el planeta, habíamos escuchado el mismo disco a determinada edad. Entonces, tanto en Inglaterra, sea Manchester o en Glasgow, Escocia, o en Madrid, qué sé yo, con el inquilino comunista en España, o sí. Nosotros acá en Argentina, tomábamos las mismas referencias musicales y lo reinterpretábamos geográficamente. Totalmente. Totalmente. Bien, ¿cómo fueron los orígenes esto de Juana la Loca? ¿Cómo comenzaste con esto de pensar este nombre tan significativo? ¿Cómo comenzó todo? Y primero, el nombre femenino es como una marca, porque yo fui educado por mujeres y de hecho hago pis sentado. No. Así que tener un nombre femenino para cuatro hombres estaba genial, es como la madre protectora, el sentido, o sea, el útero, la vuelta al mundo dentro del mundo. Cuando antes de viajar a Río Grande, cuando terminé el secundario, sí. Nosotros teníamos una banda que se llamaba Antibiótico. Ya tocábamos en Temperley, ya tocábamos con Roberto estudió conmigo en la secundaria, o yo con él, bueno, estábamos atrapados los dos en la misma institución, va. Y teníamos una banda que se llamaba Antibiótico y se tocaba mucho en Temperley y había una escena muy variada en Temperley, tocaban los Valiants, tocaban los Slips, tocaban creo que Casanovas, el baterista de acá de la zona sur, bueno, muchas bandas a lo largo de una avenida que se llamaba Mex, que, sí. Llena de pubs. Cuando terminaba esa avenida, había una disco que se llamaba Le Paradis. cuando terminábamos de tocar íbamos todos a esa disco. De hecho, los DJs nos iban a ver tocar a los... Teníamos más o menos la misma edad, los DJs un poco más grandes. Cuando en la disco esa se sonaba la música del momento, que era la New Wave, sonaba Blondie, Clash, Romantics, y cortaba la música y salía a tocar, porque era un viejo cine, salían a tocar una banda del rock post Malvinas. Entonces yo ahí vi a Los Violadores, vi a Soda Stereo, y en el sur se tocaba un montón, vi a Sumo en el Country de Banfield, a Soda Stereo y Virus en la Casona de Lanús, y en esa discoteca iban un montón de bandas. Esa fue la prehistoria de Juana la Loca. Cuando termino el secundario me voy a vivir a Río Grande, y ahí en una pensión de Río Grande junto al mar me conseguí un libro en la biblioteca de la ciudad y encontré uno de Juana la Loca. Empecé a leer la historia mientras componía temas como, por ejemplo, Histeria en un cuarto cerrado o Cándido Conejo Azul, que después aparece en un cassette de 1991 que produjo también Daniel Melero. Daniel Melero, sí. Cuando llego, convoco a los mismos de Antibiótico y el que acepta es Roberto. Esos son los comienzos de Juana Loca. ¿Cómo fue ser telonero de Depeche Mode? Y todo bien, porque, qué sé yo, tocar en un estadio y todo eso era espectacular. Y nosotros justo estábamos preproduciendo, que nos pasó lo mismo que cuando nos invitó Gustavo. Exacto. A Obras. Sí. Nosotros estábamos en el estudio, terminamos las mezclas en el estudio y nos íbamos a Obras a abrir el show de Soda. Y con Depeche Mode estábamos en una quinta en Tortuguitas, preproduciendo Revolución. O sea, los dos shows fueron antes que saliera el disco, los discos respectivos de esos años. Bien. Obviamente adelantaste temas. De la quinta nos fuimos a Vélez. Me imagino que en ambos shows habrás adelantado algún tema del disco respectivo. Sí, ah. No, y bueno, en el show de Obras, de Soda, de Dynamo, ni hablar, porque que era lo único que teníamos. Y el de Depeche Mode, porque el disco ya había salido, y ahí adelantamos temas de un par de temas de Revolución. Che, y escuchame, te hago una consulta con respecto a estos 39 temas que tenés grabados, que decíamos que recuperaste de un cassette. ¿En algún momento los escuchamos en vivo? ¿Y los vas a reversionar o son temas completamente inéditos? No, por ejemplo, Vestida para Matar ya salió, alguna versión anda por ahí. A mí me la acercó un chico del público, Lucas, que vino a los shows de Lucille hace un par de años, cuando festejamos los 30 años de la banda. Dimos 4 conciertos en Lucille, 2 discos por show. Y me acercó unas versiones de Vestida para Matar y de otro que se llamaba, bueno, no recuerdo bien los nombres, pero sí, Vestida para Matar lo hemos tocado en vivo. Wow, bien. Los otros no, por ejemplo, cuando llegaste, Espejismo, no recuerdo haberlos tocado en vivo, pero Vestida para Matar, sí. ¿En qué punto estás? Lo que pasa es que igual están completamente distintos. Obvio, sí, si son reversiones de lo que fue en ese momento. Claro, es la línea armónica, claro. y hasta ahí, porque que está sumada a otras cosas, pero Roberto hizo la producción de guitarras completamente nueva. Escúchame, ¿cómo se sienten tanto vos como la banda con este crecimiento y este volver a sonar o volver a grabar? ¿Qué es lo que les genera? ¿Se sienten más maduros musicalmente? ¿Se sienten mejor? Si bien nunca dejaron, nunca se apartaron, digamos, el volver a un estudio, ¿no? En este tiempo. Sí, no, más no, maduro no. No, creo que bueno, que ahora pusimos, o sea, creo que hay determinadas épocas en el arte o en otras expresiones también, donde por alguna razón se nuclean determinado tipo de ideas con situaciones que puede ser que pueden ser espontáneas o maquinadas, pero que logran ser reales. Hay un montón de ideas perdidas de un montón de artistas y también nuestras, pero cuando logran ser, cuando se logran plasmar, bueno, ahí toman otra dimensión. Es como, como lo que pensás, lo ponés en palabras. Ya claro, tiene otra relevancia. Y si eso lo escribís, se vuelve eterno. Por eso también una canción, una lírica y todo eso queda como registro, habla por vos, o sea, porque después vos podés explicar y podés... Sí, pero es parte de una identidad. Ya no es tuya. ¿Cómo? Ya es parte de una identidad. Claro, y además la canción deja de ser tuya. Ah, obvio, sí. Ya es parte de la cultura popular. Ya es parte del que... Claro, y del que la interpreta. O sea, sí, yo, sí, totalmente. A veces me escriben, yo posteo casi todas las medias noches, posteo. Y posteo, por ejemplo, parte de mi libro Tramas, que ahora sale en septiembre junto con el disco. Posteo líricas de Endorfina y alguna frase. Y después se conectan un montón de chicos y me preguntan y se relacionan y esto que lo otro. Y algunos, por ejemplo, me pasan versiones o por ejemplo, recién estaba escuchando una de Los Ahogados, o se acercan artistas jóvenes como Nati Beck, que es una artista cordobesa que estoy produciendo, o Howard Neville, que me mandó una canción para que cante. Y ellos tienen su libre interpretación de los temas. Claro. Por ejemplo, por ahí te encaran y te dicen, y Los Ahogados, yo lo que creo es que es una canción de amor. Y yo no la escribí pensando en eso, todo lo contrario. Claro. Para mí es una canción de desolación, pero lo que te digo es eso, la canción ya ni siquiera es tuya. Porque está bien que la música nazca, que la obra nazca en tu cuarto. Lo que no está bien es que muera ahí. Entonces, cuando la lanzás al mundo, es como parir un hijo. Después... O sea, vos podés darle determinado tipo de crianza, pero después ya juega con las reglas del momento. Del Planet Game. Claro. Claro, y sí. Bien. Comentame un poco qué se viene ahora con respecto, obviamente, hiciste el video y demás. ¿Tienen pensado hacer el video? El video es el viernes. El viernes sale el video. ¿Por qué sale por plataforma YouTube o directamente en las redes sociales? No, el viernes se filma. El viernes se filma. Y saldrá en una semana y media, okay. Dos. ¿Y tienen pensado hacer algo ahora post pandemia? Y sí, nosotros ahora cuando salga el disco en septiembre, sí. Hacemos la gira nacional de presentación del disco. Y arranca el 2 de octubre en el Roxy. Ok, buenísimo. Al otro fin de semana hacemos Córdoba y al otro fin de semana hacemos Córdoba, son tres fechas, Córdoba, Carlos Paz y Villa María. Y al otro fin de semana hacemos el norte, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago, y al otro hacemos Cuyo. Eso es lo que tenemos confirmado por el momento. La gira la va a abrir una banda salteña, sí, que se llama Quique Ramón y los Otros, que yo viajé hace un mes a producir y a cantar dos temas de ellos. Tienen un estudio de grabación que está buenísimo y aproveché y canté dos temas de Juana, Arder y Tus Besos Matan también. Tuve una semana más o menos. Muy bien, muy buenísimo. ¿Tienen pensado ir por el sur también? Tenemos pensado ir por el sur, lo que pasa que, bueno, con el tema de la pandemia y toda la situación imperante y eso, nosotros estamos planeando muy con el concepto for tomorrow, o sea, claro, con dos, tres meses de anticipación. Todo esto de la gira lo venimos craneando desde hace un mes. O sea, con 90 días de anticipación hasta el 2 de octubre, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, muchas fechas se nos van sumando porque hay distintos productores trabajando en cada región. Claro. Pero bueno, ahora vamos a trabajar con Gonna Go también y ellos se van a ocupar de gran parte de la gira. Hasta este momento la estábamos edificando nosotros, ahora trabajamos en conjunto. Pero sí, el sur. Queremos hacer una gira bien nacional, muy representativa del disco y muy nacional, y tratar de tocar lugares que hace mucho que no vamos, como países limítrofes, como Paraguay, Chile, Uruguay. Así que estamos en, por ejemplo, ir a Cuyo y pasar a Chile. Lo que pasa es que vos no sabés cómo están las restricciones, claro, tampoco, porque cuando, sí, yo viajé a, cuando yo viajé a Salta, me informé, le pregunté a mi terapeuta y me dice, no, anda tranquilo porque el nivel de viralidad es bajo. Le pregunté a este chico, Quique, y me dijo, no, no, acá todo bien, se puede tocar y eso. O sea, cada región tiene su propia planificación. Claro, claro. Bien. Por ejemplo, Córdoba, sí, el nivel de viralidad es altísimo. Acá, claro, en Buenos Aires, tremendo, ponele. Pero, claro, hay regiones de Argentina que vos ves el mapa y están en verde. Exactamente, exactamente. Bien, entonces, la presentación sería en octubre, en el Roxy. Así que vamos a tratar de ir a ver esta nueva producción. Encantado. ¿Sí? La gira empieza y termina en el Roxy. Ah, ok, buenísimo. Entonces vamos a estar yendo ahí en octubre a verte, ¿sí? Es un orgullo realmente estar hablando con vos. Estar teniendo, aunque sea un ratito, contándonos. Y bueno, vamos a estar pasando unos temitas que me pasaste. Y la verdad que tu buena onda no la tiene cualquiera. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gise. Igual con ese apellido no me podía negar. Imagínate, me contactaste, ponés Bowie delante de la pantalla, obvio. Your face. Digo, bueno, listo, está bien. Te agradezco muchísimo y para mí es un sueño estar hablando con vos. No, bueno, por favor, un placer. Sí, sí. Te mando un beso grande y estamos en contacto. Bueno, saludos para todos, muchísimas gracias por todo. Espero que ahora musicalicen los temas que pedí. Sí, ¿no? obvio. Sí. Los altísimos Jesus and Mary Chain, creo que un tema de los Clash, los Mercy. Sí. Y los Shopaholic. Exacto. Bueno, esos los escucho todos los días. Me interesa escuchar más esto. Son ideas que no se me ocurrieron a mí, lamentablemente. Un beso gigante, Rodrigo. Bueno, chicos, muchas gracias. Un saludo y un abrazo muy grande a toda la gente que está escuchando. Gracias. Gracias. Dale, gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Suerte. Bien. La hermosa nota, con Rodrigo Martín, de Juana de Loca. Se pasaron, chicos, la verdad. Sí, la verdad que yo me quedé acá calladito en un rincón. La verdad que se pasaron. Está bueno cuando... Muy buena entrevista. Cuando la persona es tan cordial que entiende que nosotros estamos haciendo algo con tanto amor, ¿no? Sí, y viste que dice, viste mi apellido siempre ahí. Bowie. La verdad que un sueño, nunca pensé en mi vida, y yo me acuerdo, mirá, de los nervios que tengo, lo vi en los años 90 en Ave Porco, ¿sí? Con su antigua formación que estaba en la cresta de la ola, y la verdad que siempre, todo con todo el público siempre se dedicó. Se dedicó. El señor Galateo le está dando al diente, pero más. Aprovechó de la lota y le empezó. Vamos a ir entonces con The Clash, con el tema elegido por Rodrigo. ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Tema de ellos? Bueno, vamos primero con los temas de ellos y después vamos con The Clash. ¿No lo tienes? Sí, que se lo mandé el señor. Está loco usted. Tiene la boca llena. La boca llena tiene, no puede hablar. Bueno, vamos con Las Estrellas Intrépido Remix, señor operador. Entonces, a ver. 1164, ahí está. Vamos con Las Estrellas Intrépido Remix y después vamos con más Insomnia, dale. Mañana diferente. Insomnia por Radio Box 102.9. Bye to the boss. It's our profit, it's his loss. the news has led to attention. Noon, the landing of the Venice Convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. Like cowboys do in TV land. You know what? And sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call them up, a fire and Engels came to the jacket at the 7-Eleven. Monster's good, but he has sense. Engels, Lenin, the necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game. But they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse, Nixon, folk went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin. Who's more famous in the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Muy bien, bloque exclusivo de Rodrigo Martín de Juana la Loca. Escuchamos primero Las Estrellas, Intrépido Remix, y ahora The Magnificent Seven. La verdad me encantó la nota. The Clash. La escuché ahí aparte, tranquilito, muy buena onda, la humildad, increíble. La verdad que la verdad no soy que, de opinar así. Escúchame, la verdad que mientras él comía, nosotros... La lengua nos quedó, ¿no? Hay que alimentarse. No, y además, si uno se pone a pensar, estuvo con grandes de la música. Estuvo, vio a Sumo, vio por a Por eso Mil, te digo, la humildad. Este. No, es un genio total, un genio buena total. Onda, la verdad. Re buena onda, un beso gigante a Rodrigo Martín. Bueno, estuvimos escuchando estos temas y vamos a escuchar ahora... Él. Sí, que eligió él, que me los mandó. Y demás, y vamos a escuchar ahora a Jesus and Mary Chain, Just Like Honey, dale. Thank you.

tengo la personalidad, la tengo y hago con ella lo que quiera. Hoy sí. Cualquier momento se le abre el casco a Iron Man. Subió la temperatura. Me siento rica. Me siento chupable. Me siento mamable y hasta el palito masticable. Bien. Hola, Marisí, mi amor, con ganas de darle alegría. 1164-007-047. Hoy vamos a, teníamos que haber traído algún DJ, pero viste, están todos. Sí, está medio complicado. Está todo invernando, está como los osos. Invitamos a todos, pero nadie nos quiere, no nos quieren más. No, bueno, Fer Silva trabaja, Fer Silva cambió, trabaja. Y Poli está pobre. Poli trabaja, Carly no tenía los equipos. No, Carly no tenía los equipos, mirá que hablé. Y Hernán al pedo llamarlo. Y Hernán, porque... y Hernán es como que si no existiera. No viene al programa de él, imagínate el nuestro, menos que menos. Vamos en el horno. A Marcelo le tenía que haber llamado ayer. Él y tiene la... pasar sí, música también. Es verdad. Y pasa pero, buena música. Pero qué cosa, ¿eh? Y de paso hablaba con... ¿Con cosa, qué? ¿Cómo se llama? Con Rodrigo. Rodrigo de la Serna. Rodrigo... Rodrigo Martín. El 20, Martín. El 20 ocupa, mañana, ¿no? Sí, este se vuelve a remasterizar con temas con nuevos. Con temas actuales. Con temas actuales. ¿Cómo será? A ver. Vi la remasterización. HD. Buenísimo. Bueno, está para verla. Vamos a ver. Una serie para recomendar que empezamos a ver, la de... You Honor, el juez. You Honor, por Paramount. Sí. Ah. Bueno, pinta para muy buena. Con el Walter White, que es el protagonista. Cuenta la historia del hijo que atropella sin saber y mata al hijo del capo de la mafia de ahí, el lugar. Y es juez. Y se empieza una red de mentiras, no sabe para dónde escapar. No, no, increíble. Nadie sabe quién fue, el que fue el pibe. Pero en el accidente muestra muchos detalles que ahí... Da como entender. Así te, que... Te va mostrando you muchas cosas. You Honor. Seguramente en Cuevana va a estar, ¿eh? Seguramente, sí, así sí, sí. Así que la recomendamos en la otra... O si no, en la otra página que vos ves también. Yo no me acuerdo. Sí, en Dilo. Ahí está, ¿protagonista ahí de Breaking Bad? Sí, Walter White. Bien, vamos a empezar con este... Bloque Día del Amigo, vamos. Quedó con la boca abierta con Loki, Carlito. ¿Te gustó Loki al final? Me gustó. Sí, yo no pude. No pudimos ver el final. Me cansé de verlo mucho. Lo único que pensé que era una serie que terminaba. Es como que sigue, ¿no? No, tiene que facturar. Temporadas. Lo malo sigue. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sin palabras. Espero que remonte, al menos para mí, que remonte en la segunda temporada. Está como que medio, se abrió la puerta, ¿no?, a los multiversos. Claro, ahí está el tema. Eso es lo que llama la atención. Sí, vamos a ver, porque se ramificó mucho, a ver qué va a pasar. ¿Tendremos una aparición de Doctor Strange, quizás? ¿Alguna serie la bruja, paralela? ¿La brujita? No estaría nada mal, ¿no? Agatha. Black Widow, ¿qué te pareció? Le puse 4 carlitos. ¿Sí? Le faltó un poquito más. Ya habíamos hablado, ¿no? Creo. Sí. Sí, yo creo que como dije, lo mejor para mí fue la escena post-crédito. La escena post-crédito, sí, ahí yo me emocioné, sí. Se me piantó un lagrimón. Y el día viernes se estrenó la última película de terror de 1666. Muy buena, ¿eh? 1666. Muy linda, ¿eh? La vi ayer. Y si tienen oportunidad de ver una clásica película de terror. Ah, esa también, está también. ¿Está mírela, buena? Mírela. Ahí está. Esa que está. Una clásica película de terror. ¿En dónde sí, está? En Netflix. Sí. Tiene algunas imágenes bastante gore, así, con mucha sangre. Así como. Dale, vamos a verla. Vamos, tenemos un año. ¿Año 2021, a ver? ¿Eh? Sí, 2021. Sí. ¿Sí? A ver, escuchamos. Buenas noches. En este lunes, pre-Día del Amigo, no quería dejar de saludar a Gisela y a Marcelo, pero especialmente a Gisela, que no solamente es colega y compañera de trabajo, sino que a lo largo de estos años se ha forjado entre nosotros una gran amistad. Así que aprovecho este espacio para hacerle saber cuánto la quiero. Oh. A vos también, Marcelo, te quiero. Pero bueno, qué a ella la conozco desde antes. Ya me vas a conocer a mí. Así que bueno, te deseo todo lo mejor, amiga. Y para el resto, que mañana pasen un excelente día con estas personas que son los amigos, que es esta familia que uno elige y no la que le viene ya por herencia. Muy bueno. Así que pasen lo lindo todos ustedes mañana. Les mando un gran abrazo y a festejar. Ahí está, qué yo grande, también. Muchas gracias, Leo. Nos tenemos que juntar. Lindas palabras. Sí. ¿Por qué muy lindas palabras? Son muy, muy buenas. Soy Laura. Espía de él. Laurita no tanto. Laura es una hija medio de mi que... Yo sabés que los conocés. Esa vocecita que tiene me van a cachetear. Mala. Leo es un genio, es mi amigo incondicional. Amigo personal. La verdad que en estos tiempos que uno está pasando son pocos los amigos que están, así que él es uno de ellos. Sí. Así que le mando un fuerte abrazo, igual mañana lo voy a llamar. ¿Sí? Que también estar, lo quiero mucho. Así, lo que se banca Leo, lo banca ustedes, todo el trabajo, bancar todos los a pibitos. Mí me banca, ¿sabes qué? ¿Cómo me banca? A mí me conocen como tiburón. Todo tiburón. Como, un día fuimos a un tenedor libre y había tiburón para comer y bueno, me comí un tiburón. ¡Esa! ¡Esa mierda! ¡Vamos! ¡22-51! ¡22-53! Bueno, y ya empezamos, A full, lo que 90. Mario Guerci estaba haciendo salto en alto. Oh, mirá, cayó como un tonto. No, es que es así. Caes como caes. Pero no tenés que tocar la barra. Es horrible, ¿no? Caía sentado arriba de la barra, Carlitos. No, chicos, eso nosotros tuvimos que hacer en el profesorado, en lo que es atletismo. ¿Y cómo caías? ¿Sentado? No, te duele todo. Porque tu cuerpo caes. Tiene que estar en posición cóncava, ¿se dice? Sí. Tu posición cóncava es horrible. Y cóncava, caes. Inversa encima. Eso, una cosa que vos seas cóncava, claro, es transversal. Es horrible, ¿no? Muy feo, chicos. Yo la padecí mal con el atletismo. Mirá que me clavé una pastillita para correr, tampoco la metí. A Carlita se le calentó el pico, está diciendo cualquier cosa. Acá estamos. Escuchá. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Llamanos al 1164-007047. Así como hizo Leo para saludarme a mí, puedes llamar a tu amigo. Un par de meses más y hacemos una fiesta. Sí, no se puede más acá todos. Ya con la tarjetita, ya estamos vacunados, ya está. Sí, olvidate. Se dice. Empezamos sí, a truchar. Es obligatorio. ¿Es cierto eso que hay vino de premio, llama Leo? ¿Hay vino de premio, llama Leo? Ah. Sí, ¿no? Leo, para mí, ¿qué quiere? ¿Le gusta el tintillo? Sí, todas las noches me dijo para tranquilizarme. Porque viste que tiene. Pero no veo a él. Sí, lo que pasa, yo te explico. El trabajo de él es muy estresante en el sentido de que lo llaman las 24 horas. Uh-huh. Es como que tiene que poner un stop. Entonces, ¿qué hizo? Me dice: yo todas las noches me tomaba el vinito que me gané. ¿El vinito? Copita, un poquito. Hasta cuando se dio cuenta, ya había terminado el vino. Borrachito, ¿eh? El cerveza también, ¿eh? Te he compartido cerveza, varias cervezas con él, ¿eh? Ojo, en verano le da. Hace la competencia, ¿eh? Cuando yo tomaba cerveza. Cuando se fue, y cuando se fue para Cancún, dice que Laura me contó. Cancún, mirá. Sí. Anda dulce, Leo. Ah, pobre Leo. Quien pudiera, ¿no, Carlito? Sí, era Cancún. Sí. Todos los tragos que habían. Habidos y por haber. Sí, la otra dice, yo no sé cómo así. El Bana también, creo, cuando fue a Cancún también le entraba ahí, estaba en la pileta. Pero escúchame, estás ahí, ¿qué te importa? Yo cuando fui a Brasil. All inclusive. Yo cuando fui a Brasil. Cuando fui a Brasil le daba la cerveza. Estaba Popeye ahí en Cancún, no sabes qué linda era Popeye. Yo le daba la cerveza en Brasil y a la caipirinha. Oh, la caipirosca, caipifruta. Mi primer pedo. Borracho. Vamos a empezar entonces con este bloque Día del Amigo. Con este tema de J Balvin en Skrillex. Con esta reversión de David Morales. Escuchá. Inda de Ghetto. Dale. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo rayó del coco, y yo solo sé que montaron. Dancing at the ghetto, in at the ghetto, party in the ghetto.

que empezó con las raves, estas raves que en muchos Países Bajos estuvieron. Y creo que se trata de eso la canción, ¿no? Esta cosa de los after hours. A mí me gusta mucho Fatboy Slim. Y este que estás escuchando ahora, Boris. Boris Breja. Amén. Viene en diciembre, Boris Breja. Hay que ver cuánto va a salir la entrada, porque viene medio salada, ¿viste? La entrada. Va a haber que vender un riñón, un hígado. Lo mandamos a Carlito a prostituirse, que empiece desde ahora. Lo hago para ir al crucero con Yuya, chicos. Bueno, pero ese poquito de plata danos para unas entradas. Para unas entradas. Así que bueno, este tema para mí es como las parejas que vinieron en los 90 a Argentina a instalarse en la Argentina. Nosotros somos la copia de Europa, ¿no? Porque empezaron en Alemania, empezaron en distintos. ¿Quién empezó con toda esta movida? ¿DJ Dero? DJ Dero. DJ Dero con las parejas que hacían en Palermo. Sí. Empezaron con eso y después la Urban Group un poco. Hablando de la Urban Group, salió un documental que lo vi que habla todo del tecno, así que el que quiere verlo por YouTube se llama. Ahora lo voy a buscar bien para no estar diciendo cualquier taradez, pero Luis Nievas lo tiene en su Facebook, así que lo podés ver tranquilamente. Bueno. Es la historia del tecno en la Argentina, cómo es que se hizo, Argentina. Claro, cómo se fusionó acá en la Argentina. Los grandes exponentes, obviamente, de la Urban Group. Antes eran muchos colores flúor. Exactamente, vestimentas media flúor. Sí. Y había una marca muy conocida en Bonn Street que ya no está, que se llama Utmo, que mucha gente la usaba. Sí. Sí, era esta cosa tipo alienígena, ropa tipo, viste, esos góticos que usan todos los. Bueno, así era esa marca, estaba muy buena. Y ahí en ese momento, ya que estábamos a empezar a hablar un poco de las parades, cuando DJ Dro la trae, empiezan a traer DJs de afuera en lo que es el Parque Sarmiento, que fue la primera rave sudamericana. Sí. Que vinieron DJs de Chile, de República Dominicana, todo Sudamérica, sí, brasilero, vinieron un montón. Ahí empezaron un poco con este tema de las raves. Y ahí empezaron con este tema de, como este tema que recién escuchamos, de, ¿cómo era? ¿Siete semanas? Siete días y una semana, exactamente. Vamos a ir con el próximo tema. Estamos escuchando la bomba, esa bomba que en los años 90 sonó muchísimo, sí, ¿o no? Clásicos, olvídate. Yo quisiera que el señor Hugo Bishop en algún momento salga, tanto que se hace amigo mío, se hace el amigo, me dijo que me va a invitar a la casa, estoy esperando para ver los discos. Te invitan a la casa, ¿sabes? Le vas a cagar a cachetazo todo. Pero no, te invitan a vos y nos invitan a todos. No sé si nos conviene. Yo nunca recibí ninguna invitación. No, pero ya saben que vas conmigo. Escuchá. Vamos a ver. Muy boliche de capital. Boliche de capital, Angels. Boliche gay en los años 90. Bunker. América. Bunker. Creo que el que no fue a Bunker se perdió. Yo fui en la última, la última etapa, después se cerró. Se cerró, sí. Estaba ahí a la vuelta de la Plaza de los Perros. Claro. Yo iba acá a la Mendocina, en Camino General Belgrano. Ahí antes de Ñandutí, ¿sabes cómo iba a la Mendocina? No, Bunker, muy buena música. Sí. Mucha gente hetero. Sí, Mucha gente hetero. Sí, sí, sí. Y salía, era para todos. Era para todos. Open mind. Sí. Igual que América también fue, América también, sí, es para pero todos. Pero Bunker fue. Es la música, era la música. Los Domingos de América eran más. Los Domingos de América era más. Era distinto, no tan hetero. Sí, heavy era más heavy para metal. Gatear, era. Sí, sí, heavy metal. Gatear. Y bueno, la X en Mar del Plata, esa sí era. Y acá puro estaba. Fuego. Ay, acá, ¿cómo se llama? Frente al Socorro, donde es la base. ¿La base? Ajá. Ahí también había, Máximo. ¿No? Máximo. ¿Eso también? ¿Llegaste a ir ahí? Sí, pero sí. Pero no estuvo mucho tiempo. No, igual. No estuvo porque acá en Zona Sur no arreglan con la policía. Y le cerraron así. Y cerraron el boliche, sí. Mira. Está bueno. Boliche gay. Sí. Venían stripper, hombres, mujeres. Ah, mira. Estaba bueno. O sea que podíamos todos. Sí, para todos. Para, para todos. Para todos y todas. Para todos, todas y pero todas. ¿Y por qué motivo tenían que arreglar con la policía? Porque esos lugares son, ¿viste? Claro, porque esos lugares no son muy... Como los puteridos. Pero no eran prostíbulos. No. Bueno, pero eso si no arreglabas acá con la policía... ¿Pero por qué tenían que arreglar? No tengo idea, no tengo idea. Como los puteríos acá, chicos, también. Ahí en el cruce Varela había uno y... ¿Uno? Lo cerraban continuamente. ¿Fénix? Fénix era palabra mayor, olvidate. Pero Fénix era... Los asientos de cemento. Escúchame, Fénix era gay. Era todo. Era todo. Todo. Iba todo música con todo. Sí, me contaron que te vendían merca en la barra. Te vendían, era un desastre. Ni idea, la verdad yo tenía 13 años. Mi papá iba ahí, imagínate. Bailábamos gran en valor. La comparsa y terminábamos ahí en Fénix bailando. Que yo le decía a mi vieja mami, yo me quiero ir acá, me quiero ¿Cuánto ir. Yo tenía cuando bailabas en 13. Ay, re joven. 12, 13, 14, sí. Vos ya estabas ahí como... Ya arrancó sí, chupada de chiquita. Che, ¿no? Escúchame, travesti. Yo me quería ir, yo me quería ir. Vos te querías ir, claro. No te gustaba el ambiente, ¿está bien? No me gustaba ese ambiente, ¿no? Y muchas veces he caminado y me he ido a mi casa a la madrugada. Y tu mamá se quedaba ahí con los trabajos. Mi mamá se quedaba con mi hermano. ¿Cuál era Susana? ¿Cómo era que se llamaba la amiga? Con Susana. ¿Sigue el con la Michi? Había una que la iba a buscar. ¿Está viva todavía? La anchoa. Había una anchoa, Fabián Anchoa, sí, con Marilyn. Ah, Marilyn, es una de esas, ¿no? Pero, ¿cuál era la que está viva? Están todas vivas, creo. No, había una que había muerto. La Luis, la Fernanda, que era Fernanda. La Fernanda. La anchoa, a mí me encantó la anchoa. Fabiana la anchoa, le decía. Fabiana la anchoa. Lito era un peluquero ahí de las 7. Lalito, terrible Lalito, bajaba muñeco. Martillo. ¿Qué, fama, pero qué épocas, no la de? Qué época, sí, no olvidate. La comparsa eran los trabas. Ah, eran las chicas. Yo me acuerdo, eran las chicas. Pum, pum. Eran las chicas. Los tipos, las mujeres, los y tipos ellas, bailando. Y ellas nos educaban a nosotros. Claro, caminen último, para adelante, sí. Vayan al micro, hagan esto, hagan... No, ellas, además ellas eran la eran como muy la mamá de nosotros. Claro, al principio venían los que hacían eso. Mamá y papá eran. Dios. Está llorando, Carlitos. 11-64-00-7047. Mandanos tu mensaje por este día del amigo, ¿sí? Este día que se acerca. Que nos cuente la gente qué van a hacer mañana. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer mañana? No sé, nosotros vamos a dormir. Me parece. Hay gente que deja de trabajar para festejar el día del amigo. Sí, ¿no? Sí. Te deja plantado. Sí, sí, sí. Para... No va el miércoles a trabajar. Claro. O sea, porque mañana, como es el día, tiene que. Claro, vas a laburar, te las pones en la pera la noche y claro. Y al otro día, estoy descompuesto. Ah, yo por eso me lo pongo en la pera hoy. Pero nosotros no trabajamos igual. ¡Buenas sueñas! ¿Vamos a ir con el próximo tema, señor director? A ver. A ver qué nos depara. ¿Con qué? A ver. Escuchá. Vamos, y después volvemos con Insomnia. Dale. Black is back. Black is back. No, y Black is black. Este es hacia el black pasito. Black is black. Es para el costado. Había tac. Pasito para el tac. Costado. Tac, tac, tac. Qué lindo para escuchar en el auto esto, ¿no? El tope. No sé en qué auto, en mi auto dirá. Yo tengo estéreo. 11-64-00-7047. Comenzó Policías en Acción. Sacaron a Guido. Lo sacaron. Ya, ahora me percató. Ahí está, porque Guido va a empezar con los 8 escalones. Más temprano. Creo que le va a hacer competencia a Pasapalabra. Los 8 escalones del millón. Del millón. Creo que le va a hacer competencia a este Pasapalabra, ¿eh? Por eso. Uy, que no me agarren el control. Qué bronca me da lo que hacen en alcoholemia, te juro. Voy hasta la mano. No, a mí igual me hace reír porque la gente no sopla, no sopla. No soplan despacito. Soplan. 23 de julio, estreno entonces de He-Man. Muy linda va a estar, ¿eh? Dos espadas, una espada que se dividió en dos. Sí. ¿Será He-Man y Gina? El final de Eternia, ¿no? Es esta cosa claro, es que como al final tiene que volver de vuelta. No, es como que vuelve después que se armó todo un lío a ser He-Man. Muestran así. Porque yo vi no, que era el final de el pibito es bien flaquito, menudito. Di las palabras. Mira cómo se... Está haciendo el ventilador industrial. Sí, el Green. Vamos con DJ Tero. Aurora, dale. Después volvemos con más Insomnia. Acá en Dure. ¡Sal, Lucifer, acá! ¡Sal! Solo pensar de la jalea. Of the emergency broadcast system. No!

Estaba viendo el tráiler de He-Man. Porque estábamos. La espada del augurio era de los Thundercats. La de los Thundercats. Y la espada de He-Man. Yo lo que se me ocurre, a ver, que se llame como el castillo, Grayskull. La espada de Grayskull. Tenés razón. Sí, tiene porque razón. Cuando levanta la espada, él dice por el poder de Grayskull. Claro. Entonces, no sé si es por la magia del castillo o por la espada. Pero, digamos, es lo único que se me ocurre como nombre. Es una serie de Netflix, la de He-Man. Sí. ¿Sí? Así que están todos los personajes. Hay un el príncipe este Adam es como que está muy flaquito. Muy flaquito. En un momento, y después se vuelve grandote, así como. Leone. Como siempre. Claro, está como. Corpulento. No es como el anterior que era tipo Superman, sacaba los lentes y era. Escuchame, terminé la ropita, de ver la ropita que tenía. Rosita. Escúchame, terminé de ver la Liga de la Justicia que no la había podido terminar de ver. Zack Snyder. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Nada que ver con la original, con la primera. La vi en tandas, ¿viste? Porque es larga. Es larga, son cuatro horas. Acá donde muere Mujer Maravilla. ¿Eh? ¿Dónde muere Mujer Maravilla? ¿Dónde muere la Mujer Maravilla? ¡Mentiroso! ¡Ea! El perro no pierde. Pierde la más, pero vea. No, pasó? La verdad que muy sí. Buena, muy buena esta aparición en los sueños del Guasón con este Superman malo, ¿no? Con este Superman que está el marciano, malo, el doctor Superman. En doctor el sueño marciano de Ben Affleck, digamos de Superman, de Batman, aparece Superman, aparece malo. Aparece el Superman, claro, como Black Knight. Claro. Como en la vestimenta oscura. Claro. Y en un momento mueren todos, si no fuera por Flash. Exactamente, cuando hace la explosión, la verdad que... Se desintegran. Sí, en un segundo. Y bueno, este final que aparece Doctor Marciano, ¿no? Este doctor sí. Que uno no... Nunca lo... Yo no sabía que existía, ¿eh? Sí, existía un Doctor Marciano, sí. Sí. Bueno, quedó a la entera disposición de Batman. Falta que salga la de este chico, Robert Pattinson... Sí. Que es el Batman, pero después vuelve a salir Ben Affleck, ¿sí? Va de vuelta a ser el Batman, pero creo que el Superman lo sacan, ¿no? Este Superman. Yo sé que sí, con Henry Cavill, no me acuerdo el nombre, sí, de Henry Cavill. La verdad es que... Hubo controversias por algunas declaraciones que tomaron como... misóginas que hizo, entonces lo aparentemente lo sacaron del papel. Ojalá que no, porque la verdad que uno se acostumbró. La verdad que me ¿no? parece que de los últimos fue sí, uno sí, de los el mejorcito. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, 1164-007-047. ¿Con qué vamos a ir al bloque Trabax? Bloque Trabax, vamos con Rock Nacional. Rock Nacional. Sí, canciones de amigos. Ay, canciones de amigos. Vamos los con amigos el... son los que siempre se andan golpeando, ¿no? Totalmente. Vamos con el primer tema entonces de bloque Trabax y después volvemos con más Insomnia. Dale. Y ahí tenemos Ataque 77 desde el disco Otras Canciones, haciendo este cover de brasilero este muchacho. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Y con una intro de un temita de Sumo. Amigos White Trash. En ciertos momentos difíciles fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. www.fmradiobox.com. Bien, seguimos entonces el bloque Trabax. Ahora escuchando a Guasones, Canción para un amigo. Sé que estás mirando de otro lado, haciendo las cagadas que nos gustaba hacer. Sé que estás cuidando de tu dama, también sé que arriba le escapas a la ley. 7 días después de que te fuiste, fue tu cumpleaños, la pasamos bien. Hubo animadores, hubo carne, hubo vino, lágrimas, sonrisas también. Nunca, nunca te importó nada lo que piense la gente diferente a vos. Gritabas delante de cualquiera siempre lo que pensabas y con el corazón. Somos como hermanos, somos gemelos también. Les ganamos seguro que a todos. 20 años sin dormir, sin comer. Te extraño tanto, tanto, pero tanto, que te extraño bien. Insomnia por Radio Box 102.9. Una estrofa en serio. Claro que estoy triste, no te tengo más. Sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad. A veces me arrepiento, pero a veces no. Éramos muy adolescentes. Pasaron los años, pasó la tormenta, tuvimos que pagar esa cuenta. También

cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. A ver. Sabe toda la coreo. Sí. Este es Yuya. Te juro por Dios, no lo conocía, por eso pregunté. Está saliendo la cama. Ahora sí, esta parte sí me acuerdo. Muy contento se pone, ¿viste? Dios mío, hay que verlo. Acá está saliendo en directo por Ariel Amaral. Qué letras que había antes, ¿eh? Busca el audio ese que dice, mami. Este es del CD, Yuya Dance. ¿Dance? Ah, es como... Yuya Dance. Yuya Dance. ¿Qué año? Era más para los adolescentes. Ah. Año 98. Mirá. Yo lo tengo. Ah, mirá, bastante actual dentro de todo. Yo lo tengo. Se pusiste cansó. Un video que estaba vestida de cuero el otro día, todo... Sí. Bailando. Muy linda, Yuya. Sí, es hermosa. Muy linda, mujer. Es hermosa. 1164. Había un video en cuero también, así. Sí. 11-64-00-7047 con... Hizo una película pornográfica. Poerótica era. La... Sí. Pero te... con la con ¿está otra en nariz. Con la otra borrara. Nariz. No, tiene que estar en YouTube. Qué raro, che, que no la hizo borrar. Ella está vestida de osito. Y con la nariz de verdadera. La otra. La que tiene la hija. Bueno, che, bueno, todos tenemos algo que nos cambiamos. Ah, mirá, estrucha la nariz. Estrucha la nariz de ella. Pero igual le quedó espectacular. ¿Te acordás es cuando hermosa. Venía Tinelli acá? Como que según se dicen, novia. No. Dicen de que estuvo con Tinelli. ¿Vos decís? Te toco y me voy. Sí. Cosa. Igual que Coqui Ramírez, ¿te acordás? Cosa, digo yo. Mirta dijo que ella estaba en la misma el mismo día... que estuvo Tinelli con Yuya en el mismo hotel, que escuchó cosas. ¿Hablaron? No, escuchó cosas. Cositas. Banana no ten caraoso. Tenemos el sorteo. ¿Qué era el sorteo al final, señor Ariel? Dijimos que íbamos a sortear dos premios. Cada premio duerme, va a tener una planchita de raviolones de lo de Tutti. Y un vino gentileza de Amara Whisky. Ahí está, ahora vamos a hacer el sorteo. Vamos con el primer tema. Los de Turf. Escuchá. Date nada, no pidas perdón. Qué feo que desafino, perdón. Un loco, loco un poco, dale. We'll be right back. vamos a hacer el sorteo. Escuchá. Entonces dijimos dos premios. El primer premio, una plancha de raviolones artesanales de Love Tutti. Y un vinito tinto Navarro Correas. El segundo premio, otra plancha de raviolones de Love Tutti. Y un vino tinto, otro loco más. Muy bien. Vamos a sortear. A ver, ¿qué sale? Marcelo Myers con el primer puesto. Entonces se va a llevar una plancha de raviolones de Love Tutti y un vino Los Árboles de Navarro Correa tinto. Y Claudio, ¿viste? Yo te digo, Claudio siempre mete la fichita, ¿eh? Y Leo salió una plancha de raviolones de Love Tutti y se lleva un vino tinto. Mirá, de Leo, otro Leo loco más. Cortesía Amaral Whisky. 23:54. 5 minutos y ya, el día del amigo, loco. Nos tomamos un relax ahora. Sí. A 6 y nos vamos con la gente de Capanga un poquito. Sí. A fumar. Dale, vamos con Capanga y después volvemos. A fumar. Ya para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Ya, últimos minutos. A 3 minutitos del día del amigo, ya. Bueno, saludar. 2021. Sí, ni hablar. Pasa, 2021, ¿eh? Un 2021 que nos pasó por encima, pero. Lleno de sorpresas. Pero salimos adelante. Estamos saliendo adelante. Siempre. Tuvimos muchas cosas que nos pasó, pero salimos adelante. ¿Se viene el pasaporte sanitario para entrar a bares, restaurantes, gimnasios y shoppings? Sí. Así que bueno, decidilo vos. Que estás del otro lado. Ahora, el pasaporte supuestamente, ahora dice que van a empezar a aceptar los que están vacunados con una dosis. Sí, exactamente. Pero la credencial te va a decir una dosis, vas a tener que ir con el papel de la vacunación. Sí, no sé. Es como la sube. Claro. Por eso, pero ese es el que te dan cuando te dan las dos dosis. Cuando te dan las dos dosis, sí. Pero ahora que van a empezar a aceptar al que ya tiene una dosis. Sí. ¿Vas con el papel de vacunación? Julián Weche está en terapia intensiva, ¿eh? Mira, no, ahí no tengo ni idea. Yo voy a ver si voy mañana o el miércoles a buscar mi, el mío, y voy a preguntar. Estoy hablando, bueno, está sí, bien. Muy, ¿te muy llegó el informe de que tenés que buscarlo o nada? No, hay que ir a buscarlo después de un tiempo. Sí. Carlito toma un poco de alcohol y se descompone. Sí, me está saliendo sangrecita. No digamos por dónde, pero bueno. Me puse un retopo. En La Plata, hoy se inaugura una carnicería y... ¿Dan descuentos? No. Ah. Te piden que estés vacunado. Uno de los requisitos. Está bien, perfecto. Bien, entonces. ¿Que te vacunan con aire como la vacunaron a la chica el otro día? Un saludo. ¿No viste la que le vacunaron con aire? ¿La inyección? Sí. Le vacunaron con agüita, no sé cómo me hizo doler. O si no, bueno, te vacuna con un pene de madera, como están haciendo ahora, ¿viste? Centímetros el pene. ¿De cuánto es? 17. Base 5. Estándar. La base 5 y en la punta. Te tienen que sacar una foto, ya te voy a sacar una foto. Bueno, para terminar, un saludo grande a todos mis amigos. A los que son pocos, uno de mis amigos está acá. Ahí está, sentado. Vamos, cuenta regresiva. El señor. Con 12-6 de presión. ¿12-6 de presión? Ah, cierto, tiene el relojito nuevo que le marca todo. ¿Es normal? ¿La tenés sí, baja? Yo tengo temperatura. Temperatura. Cosa baja. 7-6 la temperatura. No, te habrá salido sangre porque sí, salió. Sí. Señor Marcelo Balateo. Bueno, saludos a todos mis amigos, los que me quieren, los que no me quieren. Y los que me quieren, los quiero mucho y les mando un abrazo gigante a todos. Señor Marcelo, Menelik, porque vamos a dejar a sí, Ariel. Sí, saludos para todos, también para los que me bueno, quieren sí, porque y para es que mi hermana, no me quieren mana, también. Y bueno, y nos por vemos. Favor, bueno, gente, están hablando los dos juntos. Hay que vacunarse. Sí. Por favor, vacúnense. Por favor. Así volvemos a la normalidad de antes. Sí, ya falta poquito. Sí. Señor Ariel Amaral. Bueno, amigos, gracias por un nuevo programa. Primero a ustedes, el agradecimiento del Día del Amigo. A todos los que están del otro lado también, aquellos amigos que quedan y que nos escuchan por ahí, y a los que nos vemos tanto, y a los que vemos bastante seguidos también. Un programa hecho con amigos. Totalmente, es así. Exactamente. ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos con un temita especial para mi amiga que hace 11 años me dejó, mi amorcito, para Romy, Negra Murguera, Versuito de Gabat. Nos vemos la semana que viene acá. Hasta pronto. El lunes de 21-0, más con más insomnio, dale. Burda y despierta, arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar. Los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y de volcán. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga, murguera, zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga, murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos.